Estimado, quien quiera que seas tú, él o ella, solo te pido unos minutos de tu tiempo. Lo que hago es predicar el Evangelio del Señor Jesús. Lo que hago es predicar un mensaje de evangelización para ti. Lo hago en su santo nombre. No lo hago en nombre de ninguna religión. No represento a ninguna institución. Tampoco voy a pedirte dinero. Jamás lo haré. Sé que hablar de Jesús es para mucho hablar de religión. Sé que muchos han sido engañados y defraudados por la religión. La religión solo se ha burlado de la humanidad y ellos han despreciado y han blasfemado el nombre de Dios y han tergiversado las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, hablar de Jesús no es hablar de su historia, no es hablar de la Navidad o de la Pascua. Puede que muchos se llamen cristianos solo por el hecho de festejar fiestas paganas o por ir detrás de imágenes. Eso no es ser cristiano, eso es ser idólatra y religioso. Muchos que estiman que porque van a misas o porque van a las reuniones evangélicas o a las reuniones religiosas de fines de semanas, sea para aplaudir o para cantar, o que hayan hecho una oración de fe, estiman que por eso van a ir al cielo. Lamentablemente esa enseñanza no proviene de Dios. Lamentablemente tengo que decirte que has sido engañado. Todo hombre necesita a Dios. Muchos sufren enfermedades, demandas, sentencias. Si necesitan dinero, se lo piden a los bancos. Si están enfermos, van a los médicos. Pero, ¿qué harán con el mayor de los problemas del hombre, que es el pecado en sus vidas? ¿Quién los librará del lago de fuego? ¿Quién los librará de la ira venidera? A diferencia de lo que las religiones predican, Dios está airado con el pecador. Dios está profundamente airado con el pecador. Dios está esperando a que el pecador se vuelva de su camino, que se arrepienta de su mal proceder y busque al Señor. Las Escrituras dicen en Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos los días. Dicen también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice en Romanos 3:23, pero también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El pecado lleva a la muerte. El pecado es esa conciencia egoísta que te dice a ti que tienes derecho a una vida en este mundo. El pecado es aquello que te hace hablar mal de lo demás, pensar mal de lo demás. El pecado es aquello que cavilas todos los días para obtener dinero o aprovecharte de lo demás. Pecado es la máscara hipócrita que usas fuera de tu habitación. Pecado es aquello que haces en oculto, pensando que nadie te ve. Pecado es engañar a tus seres queridos. Pecado es mentir o engañar a tu esposa o esposo o a tu novia o novio. Pecado es la fornicación que practicas. Pecado es los vicios que tienes. Pecado es la masturbación. Pecado es dejarte influenciar por el mundo, por la música y por lo que ves en la televisión, siguiendo programas inmorales. El pecado está en ti y te tiene como esclavo. No hay justificativo válido para el mal que haces cada día. Te llena de ira, te llenas de venganza, procuras el mal para aquellos que te acechan y solamente el bien para aquellos que tú consideras. Es por todas esas injusticias que te mereces el infierno. Es por el mal de cada día que te mueres. Y si piensas que después de esta vida no hay condenación, estás muy equivocado. Vas a pagar por cada delito, por cada pecado, y lo vas a hacer eternamente. Dios es juez justo y va a saciar su justicia y su ira en ti. Él jamás tendrá por inocente al culpable. Tú usas la ley de este mundo para acechar a los que contra ti pecan o para demandar a aquellos que te hacen daño. ¿Y qué piensas? ¿Que Dios, siendo juez, no hará lo mismo? No te equivoques. No podrás escapar por ti mismo de la cárcel del infierno, donde gusano no se sacia, donde la oscuridad y el fuego te consumirán, no por un año, o 10 años, o 100 años, sino por millones de años, eternamente preso por todos tus delitos, por todos tus pecados. Pero a pesar de lo que el mundo diga, la muerte sí tiene solución. Aquel de quien yo predico, aquel hombre que nació de una virgen, aquel que creció y nunca pecó, Jesucristo nuestro Señor, fue crucificado por ti. A pesar de que tú no estuviste allí, tú diste tu voto para que le crucificaran. ¿Y de qué manera? Porque tú quieres vivir en este mundo siguiendo las reglas del mundo y rechazas la enseñanza de Jesús. Por eso le crucificaste, porque prefieres el mundo, prefieres las tinieblas, estás esclavo a los deseos de esta miserable carne. Has rechazado el camino del Señor. Te han enseñado a hacerlo. Sin embargo, este evangelio se predica diciendo que Dios, ese hombre Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y lo hizo por ti. Él dijo y él predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya que tú nunca te acercarás a Dios, Él se acercó a ti y está clamando que te vuelvas de tu mal camino, que te vuelvas de esa vida pecaminosa que te está llevando al infierno. No tiene sentido lo que haces. Piensa por un momento, solo por un momento, ¿para quién haces lo que estás haciendo? ¿Para qué te desgastas pecando? ¿Qué gloria hay nacer, vivir y morir? ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Estás a tiempo. Este mensaje es para decirte que te arrepientas. Arrepiéntete. Piensa por un minuto todo el daño que has hecho fuera de Cristo. ¿Quién te va a librar? Yo también nací muerto en delitos y pecados. También viví en el mundo siguiendo el mismo desenfreno de los demás. Y el Señor me llamó y yo lo oí y me cubrió con su gracia, por cuanto me ha librado y me ha limpiado con su sangre. Y ahora solo tengo su gracia y la demanda de servirle y predicarle. Porque a pesar de todo lo pésimo de tu vida, en Él está la vida. En Cristo Jesús, solo por Él llegaremos al cielo. solo por Él escaparemos de la muerte, solo por Él seremos resucitados y restaurados para vivir en justicia, y todos los pecadores serán destruidos. De todos los hombres que nacen en el mundo, solamente Jesucristo venció la muerte, venció al mundo, Él resucitó. Ni el infierno pudo contenerle. Nosotros damos testimonio de que Él vive y nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros también alcancemos a librarnos del pecado por medio de la fe en Él y seamos participante del reino de Dios y su justicia. Estás en oscuridad, despierta. Dios te llama, síguele. Es una orden. Si desobedeces, solo te espera la muerte eterna. En las Escrituras dicen, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si esto ha llegado a ti, te pido que te arrepientas y que busques al Señor Jesús, porque Él viene. Este hombre que nació hace 2015 años va a volver y está pronta su venida y viene para juicio. Es tiempo todavía de que te arrepientas y que vengas a Él. Hazlo.